estuve pensando, Daniel. Para mí, la mejor chicana que tenés que hacer hoy tiene que tener alguna relación con la subte tren Metrocleta, ¿te acordás? Es re difícil como decir, no sé, es como... Dale, Daniel. Yo creo que, Pepe, vos me conocés como mi hermano y sabemos que una buena chicana puede andar, pero no sé, no te vota ni tu padre. Vos me votás. ¿Qué? Vos sí. Vos no sos candidato, yo soy el candidato acá. No te vota ni tu padre, por el padre de Macri, es muy... No, Daniel. Cariño, algo, ¿no? De las ruedas... ¿Qué ruedas? Las ruedas de Michetti, podés decir, como hay un golpecito. Ay, bajo. Ay, no. Golpes bajos no, aparte después van a empezar a decir cosas sobre la mano que le falta a Daniel. No, la verdad ese tipo de chistes a mí no me gusta, me parece que... Bueno, no, pero ¿qué voy a...? Me va a ir muy mal y estamos hablando de las ruedas, otras cosas. Yo estoy muy nervioso, Karina, vos tenés razón lo que me dijiste el otro día, yo te respondí mal, pero tenés razón. Tengo la cara mal. Sí, tenés Macri, la cara muy mal. Macri es bastante mejor que yo. Es más lindo. Corta Daniel con esa actitud. Tenés que... Tiene más plata. Tiene dos miembros. No. A ver, Pepe, para un poquito con las chicanas y esas cosas. Daniel, te tenés que preocupar por no mostrarte con esa cara destrozada que tenés ahora, por favor. ¿Y tenés una máscara? ¿Qué hago? No sé, pero tenemos que hacer algo para que se te deshinchen los ojos. La puta madre. Cariña, no lo trates así. No, pero le bajás el ánimo. Siempre haces lo mismo, cariña. No, no le bajo el ánimo. Quiero que se vea bien. La gente no escucha, solo mira. Eso es lo importante. No puede ser que un tipo que no sabe un carajo sobre el país me gane un debate. Yo un poco más sé, ¿entendés? El tipo este fue a Chaco por primera vez hace 10 días. No conocía. Yo fui a Chaco y anduve en una lancha, en una laguna. Conocí a la gente. Y ahora, mirá cómo tengo los ojos. ¿Cómo están tus hijas, Mauricio? ¿Ya laburan en el taller? Eso le tenés que preguntar. Me parece que sí. De los talleres, por los talleres... clandestinos, algo de eso tenés que decir, pero así como mucha chicana. No, chicos, ya está. Voy a perder. Se merecen morir bien muertos. La casa armó mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Bienvenidos al programa número 149 de Le Tercer Monde. Estamos desayunando, literal, Tristán está comiendo una pepa y yo estoy comiendo unas galletitas marinadas mientras Santiago escrolea con su pantalla táctil el Twitter de Le Tercer Monde. ¿Cómo le das al táctil ese? Estás comiendo todavía. Estás afirmando lo que estoy diciendo, pero trata de tragar, si es posible, si podés. Radio. Viene gente como súper profesional y después nosotros hablando y comiendo. Somos los Marcelo Tinelli de Radionauta. Sí, le gusta mucho el táctil a Santiago. El scroll con el dedo, mucho. Sí. Es que es más cómodo, ¿no? Tenés que extender demasiado el brazo. Sí. Bueno, pero tiene buenos bíceps. Sí. Tremendo. Mano derecha. Tuve una pésima idea el día de la fecha y salí a hacer trámites antes de venir para acá. Con la lluvia. Y me mojé hasta el ano. Estoy completamente mojado y fui a Ioma, que me hicieron dar una vuelta más. Fue un poco frustrante, como que me metí en mi propio lodo. Podría haberlo evitado y no lo evité. Y bueno, la gente que se quedó en su casa y no salió, estuvo muy bien. Ahora ya casi que se está poniendo como para que esté apto para que la gente salga. Igual ponele, vos programás una salida de trámites y llueve, ¿la mantenés? Yo creo que la cancelo y nomás. Excepto que sea urgente, la cancelo. Era medio urgente, porque tengo que ir al médico hoy. Ah, está bien, era urgente. No había forma. Cuando llegué, Santiago me dice, tengo carnet azul de IOMA. Le dije, ¿qué significa? No sé. Siempre tuve rosa. Es el DNI con la identidad de género. Puede ser. ¿Es bonito? ¿Lo pudiste elegir? ¿Tiene foto? No. Es un papelito de cuarta. Sí, es un papel, tipo un carnet de los años 80. No avanzó IOMA en términos. Lo tenés que mandar a plastificar. Sí. Antes estaba escrito en Birome, ahora está escrito con máquina de escribir. Máquina de escribir. Avanza, la provincia que avanza. Bueno. Pueden comunicar con este programa, ¿no? Por supuesto. Los y las oyentes. 451-6917 es el teléfono de Radionauta. Ahora está ocupado, pero si llaman en 5 minutos, los podemos atender y charlamos de lo único que nos interesa, el debate. Todo el debate presidencial. Y también queremos comentarles a los oyentes que Olga Vázquez, desde donde sale este programa, está desierto, no hay nadie, está vacío, tiene la puerta cerrada, porque hay un acampe y una movilización en este momento en Plaza San Martín exigiendo la expropiación definitiva de Olga Vázquez, de este centro cultural. Así que le mandamos muchos saludos a los que están escuchando desde allá, desde Plaza San Martín. A los que nos quieran traer una pizza, un helado o un poco de una torta, sí, este horario da para todo. Es verdad. Realmente da para comer cualquier cosa. Se pueden acercar a la radio 60 10 y 11 y nos mandan un tweet y nos escriben por Twitter para que les abramos porque no hay portero. @letersermonde es el Twitter. Estamos muy atentos por si alguien nos trae comida, sobre todo. Nos dicen en Twitter, ojo con la pepa, no sé si da para desayuno. Son pepas Montemar. Montemar, de San Miguel del Monte, lo mejor. Sí, hay mucho olor a faso en el Olga ahora que está vacío, pero nosotros... Se fue la gente y quedó el faso. Yo por lo menos no probé, y estas pepas son las que tienen dulce de membrillo. Y son muy ricas, son las mejores pepas de este país. Lo puedo afirmar. Creo que hasta le ganan a las pepas esas de panadería. No, estas son las mejores. Puede ser. Son las mejores. Me encanta el envase, aparte. Sí, sí. Una vez, cuando descubrí las pepas Montemar, allá por el año 2008, un amigo las trajo y dijo, perdón, no conseguí las Terepín. Listo. Porque le había visto el paquete. Ah, claro, el paquete sugiere. Sugiere que son muy malas y la verdad es que son muy buenas. Muy buenas. Bueno, esta pauta publicitaria a cargo de Montemar, de San Miguel del Monte, lo mejor. Pepas para toda la familia. Nos opera el Rojo, que ha vuelto de su estadía en el sur, y produjo a la distancia Manuel Mendizábal. Sí. Siempre lo recibimos de su vuelta desde hace 4 programas el Rojo, que aparte fue del oeste más que del sur. Pero bueno. Volvió hace rato, pero nosotros siempre volver. Lo estamos bienveniendo. Es que para mí fue terrible. Lo extrañamos. Fue terrible cuando se fuera, como una ausencia, y no volvía más. Tardaba. Tuvimos operadores de lujo, pero no era el nuestro. Sí. No, nos faltaba el nuestro, que se dedica a cortar las frases célebres, que nos busca ruiditos. Él es nuestro operador. Y siempre se va de forma sorpresiva. Eso también creo que nos deja un poco mal. Sí, porque no sí, es que dice, chico, el próximo programa yo no voy a estar. No, desaparece. Se fumó, bueno. Entró al estudio un señor con una remera que dice Loco Bélico. Y tiene una... ¿Es blindado acá el vidrio que tenemos? Sí, por supuesto. Desde lo de ISIS mandamos a blindar Radionauta FM, porque nunca sabemos. Qué regalado que está Lorga por haber detectado el ISIS. Sí. En una jornada masiva ahí, pum. Le comentamos a los oyentes que vamos a estar pasando canciones sobre la suerte. La suerte. Porque el común denominador tiene que ver con eso. Sobre todo teniendo que ver con el debate presidencial, lo que queda es suerte. Podemos decir suerte y bueno, y nada más. Arrancamos bien arriba. Sí, vamos con Daft Punk, Get Lucky. of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Y a nivel personal, en lo que a bici respecta, estoy pensando desde principio de año en comprarme un casco. Muy de ñoño. Es mejor morir con la cabeza reventada que ser un ñoño. Facebook. El Tercer Mundo. Twitter. @El Tercer Mundo. Fabia. Seguimos en Le Tercer Mont Radio, programa 149. Son las 11 y 20 de la mañana y pareciera que paró la lluvia. Solo llovió para que Santiago vaya a hacer sus trámites y llegue a la radio mojado y ahora ya está, ya paró. Muy bien. Va a estar lindo el día para mí. Se me vació Yoma igual, ¿eh? No había nadie. ¿Vienes? Ah, sos como Beatriz Arlo cuando fue a hacer un trámite en la final del mundo. La final del mundo. La final de la Copa del Mundo y no la atendieron. Y se enojó y escribió una. Sacó una columna en perfil. Qué pelotuda. Le tendrían que haber robado. Estamos pasando temas que hablan sobre la suerte, factor fundamental en la vida de las personas. Sí, yo últimamente creía. En realidad, el domingo dije: tengo mucha mala suerte y me van a haber robado la bicicleta. O sea, voy a ir mañana al Olga Vázquez y me van a haber robado la bicicleta. Entré al Olga Vázquez, no la vi. Dije, listo, me lo merezco. Tengo la mala suerte que dije que iba a tener. Chao. Y después la busqué bien y estaba. Así que... ¿Cómo es eso de buscar bien, buscar mal una bici? La habían movido. Un artefacto grande. Ah. La habían movido y estaba en otro lado, pero estaba. Qué bien. Y dije, bueno, recuperé un poco de suerte que yo misma me había quitado. ¿Consideras que tenés mala suerte? A veces sí. A veces tengo una serie de rachas que digo, bueno... Cuando empieza la mala suerte, ya está, sigue. Sí. Aparte, para mí siempre la mala suerte son pequeñas cositas, pero sí, que se van sumando. Uh-huh. No es tanto una catástrofe que decís, ah, qué mala suerte. Son como más... Pero igual estamos hablando de tener suerte. No mala suerte. No mala suerte, que no es lo mismo. Hay gente que tiene suerte recurrentemente y yo me muero de bronca. Es la gente que se gana un sorteo. Ay, sí. Se gana, pero se gana algo así como... Piola, no sé, algo piola. Una compu, ¿entendés? Un iPad. Qué bien. Es gente que se encuentra plata en la calle. Ah, mira, 100 pesos. Los voy a agarrar. Yo me encontré 5 pesos el sábado. O sea, ese es mi nivel de suerte. 5 pesos. Y lo peor es que los agarré. Los vi y dije, bueno, ya está. Son míos. Te damos consejos para mejorar tu suerte. Ah, qué bien. Si considerás que no tenés mucha. Que yo creo que el promedio de la gente considera que no tiene mucha. No, es verdad. Igual es la opción más racional. No, perdón, pero pues me preocupa, porque yo considero que no tengo buena suerte. Ay, Tristán. Pero lo mejor es... Anoche, por ejemplo. No, anoche fui un estúpido con las entradas de los Rolling Stones. Actualicé la página en el momento en que no tenía que hacerlo y perdí mi suerte. Tu lugar. Y mi lugar en la fila virtual. Y entré último. Ah, ¿en serio? Último, no. Sí, último. No sabés si era último o no. Entré después que se repartieron todos los lugares los primeros, sí. Los 30.000 primeros. Entré último. Pero me parece que hay que pensar que uno no tiene suerte. Así cuando tiene suerte, es realmente un golpe de suerte. Porque si pensás que tenés suerte y no tenés. Claro. Y aparte, la gente que tiene un poquito de suerte también especula con eso, ¿eh? Como, sí. Bueno, voy a jugarle al Kinisei porque yo suelo tener suerte. O tal cosa. Y no sé si funciona así. Y también hay que saber separar la suerte, que es la suerte azarosa, de la suerte que tiene que ver con las ventajas que uno tiene por cuestiones de clase, género, raza o cosas así. Sí, no estamos hablando de esa suerte. ¡Ay, qué suerte que tengo! Me saqué un 10 en el parcial, fui a la mejor escuela del condado y qué sé yo. No, hay que saber separar. Tengo un ojete, la verdad, me recibí 3 años. No, claro. Conseguí un trabajo y ahora estoy en Europa. Nunca nadie me dijo nada ni me bardeó. Bueno, no, nunca me llevaron preso, nada. No tenía suerte. Para mí la suerte es fundamental a la hora de tomarme micros. Como que necesito suerte para no llegar tarde al trabajo cada vez que voy en micro, para no quedarme varado en Buenos Aires. Pero a la vez tengo mucho miedo de que la suerte me falle. Claro, por un poquito. Por un poquito. O a veces estoy en la parada del micro y llegué tarde. Sé que llegué tarde, pero digo, bueno, va a pasar algo salvador. Y empiezo. por favor, por favor, por favor, por favor. Como a pedirle a un ser de otro cósmico que me mande ese colectivo, y a veces me lo manda. Bien. Bueno. Yo invoco la suerte siempre con el micro universitario, que tiene horarios infalibles. Sí, sí, sí. Y cuarto, y media, yo llego siempre, y 33. No. Y lo veo ahí. Sí, irse por calle 49. Y son los 15 minutos que te cierra alumnos, ponele. Sí. Nunca, nunca, nunca. A mí también me pasa que con los micros, que yo creo que en realidad soy como muy obsesiva y me gusta como cuando voy a tomar el micro que pase ya. Y yo me subo y cuando tengo que tomar más de un medio de transporte, como que esté todo sincronizado, onda, llego, compro el pasaje, subo otra cosa, o sea, algo imposible. A veces sucede. A veces pasa, pero yo quiero que siempre pase. Pati Randazo. Yo creo que siempre pasa. Y no, a veces no pasa. Yo igual juego un poco con la suerte a veces. Como que digo, ayer tenía que me presenté en la facultad para dar el curso de ingreso. Y tenía 2 semanas para prepararlo y yo sabía desde antes que se abre la convocatoria. Cuando escribí el trabajo, el domingo a la noche. Entonces me faltaba un poquito. Obvio, no tenía papel para la impresora. No. Ya no me daba el tiempo para ir. Qué traidoras las impresoras. Toda la suerte que adquirís en algún costado de la vida te lo quita un cachito a la impresora. Sí, no, la impresora es indomable. Así que terminé entregando el proyecto en hojas A4 y el currículum en legal. No pasa nada. Pero nadie le mandas un recortecito. Y llegué 10 minutos antes, 1 menos 10. Pero porque había bici. Me llegaba a tocar el día de hoy. Otro día no podemos llegaba. Hablar de llegar raspando a las fechas y horas límite, porque tenés un doctorado. Tristán tiene un doctorado en llegar. Bicicleta. En llegar corriendo. Justico. La suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. No sé. Claro, sí. Hay que tener cierta predisposición. Pero preparación, si lo preparás, ¿es suerte? No, si lo preparás no, pero sí tenés que tener cierta predisposición, como quien dice. Tenés que estar abierto a la suerte. Claro, por ejemplo, yo que soy medio obsesiva con los colectivos y tengo que caminar tipo un par de cuadras. Y siempre que empiezo a caminar veo pasar uno. Digo, ahí va mi colectivo. La técnica es mirar para abajo. Claro. Y por ahí, una técnica que si mirás, pasa. También tengo la predisposición de que si lo veo, lo corro. Pero lo corro como si estuviese llegando tarde. Claro, voy a correr todos los colectivos que pueda con tal de que no se me vayan. Una actitud como si viviera en el medio del campo y vivo a 10 cuadras de acá. Yo coincido mucho con esto y que tiene que ser como un equilibrio. Cuando te preparás mucho, indefectiblemente la oportunidad no va a llegar y te preparaste mucho al pedo. A mí claro. Me ha pasado mucho eso. Si estoy muy preparado, no me sale. Si estoy más o menos preparado, decir... Y la oportunidad aparece ahí. Ahí está. Suerte. Una persona con suerte conoce personas, muchas personas. No se trata de llevar una relación estrecha con todo el mundo. Lo que cuenta es estar abierto a conocer personas. Personas nuevas. Trata de sentirte cómodo hablando con extraños en los eventos que participes. No. ¿Qué tiene que ver esto? No, listo. Ya no me... El segundo consejo me pareció... Cualquier cosa. Sí. Contra natura. ¿Qué algo que trae mala suerte es la gente extraña. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Te puede cagar la vida? No, conocí a una persona, me cagó la vida. Y acá te pide que conozcas cada vez más gente. No. Porque dice que las personas se pueden convertir en oportunidades. Cuando alguien que conociste... Che, te llamé porque estaba pensando vos porque tengo un laburo para ofrecerte. No. Eso pasa en las películas nada más. Confía en tus instintos. La gente suertuda se percata que su voz interior pocas veces se equivoca. También estoy en contra de esto. Sí, mi voz interior puede hacer un desastre en totalmente mi vida. Totalmente. F5, le dijo la voz interior a Tristán. Claro, no. ¿Cómo voy a confiar en mi voz interior? ¡Estás loco! No confiamos. Aparte, no sabes de dónde sale la voz interior. No, es maldita. Mi voz interior me odia. El cuarto consejo es que lo tomes con calma. La ansiedad y las preocupaciones son enemigos de la suerte, ya que te impiden tomar riesgos. Verdad. Mientras estés ocupado escondiéndote, no tendrás la... ¿Qué? Escondiéndote. No tendrás la oportunidad de toparte con la suerte. Cuando las oportunidades se presentan, necesitas darte cuenta y aprovecharlas. Una persona afortunada considera el hoy tan importante como el mañana y mucho más importante que el ayer. Mm. Oh, qué reflexivo. El amor tiene que ver con la suerte, porque te lo encontrás como de casualidad. Puede ser. Igual, más o menos. Que es de casualidad. Como que no estás buscando. Si estás buscando, no aparece. Como que si decís, uy, estoy desesperadamente solo, imposible que te encuentres con alguien. Es una actitud también. O sea, esto que decía el primer consejo de que te preparás para... Preparación y oportunidad se encuentran, es un poco así. ¿No? No sé. Yo no creo que te sorprenda tanto. ¿Qué qué? Que te sorprenda tanto el amor como un golpe de suerte. Quiero que podamos definir bien bien qué es un golpe de suerte. Una situación que sea como... Un golpe es, para mí no hay preparación en el golpe de suerte. Por eso es un golpe. Uno se prepara para recibir un golpe, tampoco un golpe de suerte. Estás en una situación y de repente algo mejora en más de un 1000% tu circunstancia. Tu día, tu vida, tu mes. Y no lo esperabas. Y totalmente inesperado. Tiene que haber un efecto impensable. Sorpresa. Sí, tiene claro, que haber un efecto. Es más que me voy a la parada y deseo que pase el bondi porque eso puede pasar. Claro. Es esto, esto era bastante impensado. Te encontraste 600 millones de pesos en la calle. Sos muy materialista con el temita suerte. Es que todo yo me quiero encontrar plata. Dinero. Me quiero encontrar plata en la calle. Concursos. Claro, también hay otro tipo de suerte. Yo creo que también hay un poco de suerte cuando vos esperás que un par de cosas pasen, o sea, que haya ciertas catástrofes y de repente no pasan. ¿No? Como que estás preparado para decir, bueno, listo, lo que queda de este año, claro, ya está. Y de repente hay algo que cambia y gana Scioli. La suerte de lo que no pasa. Por, claro, por no suceso de cosas. No sé en qué idioma estoy hablando. El último consejo tiene que ver con aprender. Esto se relaciona con estar abierto a nuevas oportunidades. Las personas desafortunadas piensan que el aprendizaje termina después de finalizar la escuela o la universidad. Las personas afortunadas se dan cuenta de que apenas es el comienzo y que la vida es una gran universidad. ¿Dónde estudiaste? Igual, en la universidad de la ojo, calle. Ojo con la gente que se dice afortunada. Porque a veces no es tan así. Vieron que hay gente como que va desplegando éxito, suerte. Y es, sí, no les termino de creer, ¿eh? Como que, no, y aparte me da que en un momento eso cae en picada. Como que si acumulás mucha suerte, también puede ser que al revés de la mala suerte te noque y te saque todos los dientes. Qué duro estar acostumbrado a la suerte y de repente nada. Me da bronca el relato sobre sí mismo del afortunado, de su progreso siempre constante hacia mejor. Sí, sí. Y también está como ese que todo el tiempo hace alarde de que tiene buena suerte y de que las cosas le salen bien. Bueno, nunca nada te sale mal. O sea, como que para mí sí es un relato medio autoconstruido. Sí, no saben ver la propia derrota porque les sale mal. En la misma situación en la que yo me sentiría un fracasado, un derrotado, ellos victoriosos. Sí. Con bronca, la simpatía. Con... No al afortunado, a la afortunada. No. No, basta. Odiamos a los afortunados. Y vamos a seguir escuchando canciones sobre la suerte. Sobre tener suerte y no sobre la mala suerte, aunque nos vamos confundiendo nosotros también. Y vamos a escuchar a Valentín y los Volcanes con Buena Suerte. Confía en tus instintos. La gente suertuda se percata que su voz interior pocas veces se equivoca. Nosotros dos.

queremos la expropiación ya. Una firma. Una firma necesitamos. Naniel. Expropiado. Naniel. Pidámoselo por Twitter ahora. Dale, mándale. El tercer mod le exige a arroba Daniel Scioli que firme la apropiación definitiva de Olga Vázquez. Antes de... A cambio de nombrarlo 7 veces por programa de forma positiva. Estamos haciendo campaña, Daniel. Guiño, guiño. Garro dijo, este 10 de diciembre nos vamos a encontrar con una deuda de 500 millones. 500 millones también podría ser tranquilamente el nombre de una telenovela. De las 3 de la tarde, que no se hacen más las novelas de la tarde, pero que vuelvan y se llamen 500 millones. En su local partidario, el intendente electo de la ciudad, Julio Garro, no me voy a acostumbrar a esto nunca, brindó una conferencia de prensa. Al referirse a las cuentas de la ciudad, Garro manifestó que al cierre del mandato de Bruera hay una deuda de, bueno, 500 millones. Entre los acreedores más importantes figuran empresas, cooperativas y proveedores. En respuesta, el intendente Bruera volvió a manifestar su intención de llevar adelante una transición ordenada, transparente y colaborativa. Intención, transición, todas las cosas que están sucediendo actualmente que terminan con sion. En la intendenciación. Quise buscar una palabra que termine con sion de verdad y no pude, la tuve las que rimas hacer ese chiste malísimo. Va a ser complicado, me parece. Yo soy Bruera. Para mí, en cualquier momento igual terminan amigos, se van a tomar un asado, se van a comer un asado, deben ser vecinos. No, para mí Bruera tiene una bronca. Y sí, obvio. Sí. Irrecuperable. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Vos podés dejarle deudas al que viene? Así. De forma descarada. No, vos sabés que le debía a este, una vez le pedí y no le pagué. Ahora tenés que pagarle vos. Creo que sí, no es la ciudad la que debe. Sí, como la deuda no externa era, que gobierno. Te queda. Claro, obvio. Se heredan. O sea, son ese tipo de deudas que terminamos pagando todos y todas por los siglos de los siglos. De hecho, si no tenés seguro de vida y tu papá tiene una deuda y se muere, la heredás. Puedes heredar plata, claro, o deuda. Sí, las deudas se heredan. Más fácil. Qué bajón heredar deudas. Bajón. Heredé un par de deudas. Te querés más. Axel Kicillof. Guarda, le pedimos disculpas. Si gana Mauricio Macri, se viene un ajuste y vamos a quedar todos con la cola para arriba. Me gusta. Con esta nota no puedo evitar pensar en cómo será la cola de Kicillof. Para arriba. Me gusta mucho cuando se dice, y vos lo solés decir, Santiago, la cola. El diputado electo de la Cámpora criticó, y ministro de Economía, ¿no?, criticó al equipo económico de Cambiemos por mentir a boca de jarro sobre la evolución financiera del país para aplicar un plan de ajuste que provocará que terminemos, como ya dijimos, con la cola para arriba. Aunque admitió que hay sectores que están sufriendo por la caída de los precios internacionales, como los exportadores, por ejemplo, Kicillof negó que haya factores de la política doméstica local que sean críticos, como sostienen Carlos Melconian, Alfonso Prat-Gay, Rogelio Frigerio, Federico Sturzenegger, a quien el otro día Scioli se refirió como Schwarzenegger en un programa de radio, y Juan José Aranguren, los asesores económicos del macrismo. No hay un estancamiento de 4 años ni hay recesión. Para los privados de la inflación... Para los privados, la inflación se ha desacelerado fuertísimo. Hoy no hay ninguno del PRO que diga que está arriba del 23-25%. Bueno, tampoco tan poquito. Un parámetro un poco alto. El ministro afirmó que los economistas de Cambiemos tratan de instalar que hay problemas financieros para justificar las medidas horribles que quieren tomar. Cuando te dicen eso, es que quieren bajar el salario, lo sabemos todos. Cuando se te viene un plan de ajuste y una mega devaluación, terminamos todos con la cola para arriba, una vez más. Están anunciando eso y después los esconde. El consultor ecuatoriano del PRO, Jaime Durán Barba, debajo de una baldosa. Agradezco a Infobae.com que ha puesto 3 veces en la nota la expresión cola para arriba y eso hace que nosotros la levantemos. La verdad es que si no, no levantaríamos de ninguna forma una nota de Infobae, pero esta me pareció seductora. Me voy a hacer cargo. Y a los oyentes también le parecen seductoras y dicen, no me puedo concentrar en mi trabajo si hablan de las pompis de Kicillof. Es que todos nos imaginamos que debe tener buenas pompis. No sé, la verdad es que esta nota me ha hecho reflexionar y que no volver sobre como veo al ministro de Economía y nunca me concentro en esa parte de su cuerpo. Es que tiene medio como... petizo, es medio petizo. Igual los petizos suelen ser bastante culones. Como piernas gruesas. Sí. Claro, porque es medio tochín. Petizo de piernas gruesas. Sí, claro, es medio de piernas gordis. Voy a googlear la cola de Axel Kicillof. Fíjate. Esto es en vivo. Compartinos. Mientras tanto, como decíamos, Durán Barba escondió a los economistas del PRO bajo una baldosa porque estaban diciendo que querían matar gente por poco. Hay mucha gente con incontinencia verbal en esta campaña. Sí, sobre todo sí. Los economistas. Sí, como que no se pueden callar un poquito la boca. ¿Qué les pasa? Igualmente, bueno, qué sé yo, no sé. Ya estamos jugados. Gane Macri. Gane Scioli el ajuste gradual, hay que decirlo. Hay que decirle a la gente lo que van a hacer los candidatos. No le tiramos tierra en los ojos de los trabajadores, como dijo el otro día Pitrola. Estamos. ¿Apareció la cola? No, no solo eso, sino que busqué Kicillof en la playa y tampoco. Es que no va a aparecer. ¡Qué una bajón! Foto de la cola. Sí, pero se suelen aparecer. En revista Caras, en la playa, con alguna minusa. Tiene una esposa, Axel Kicillof. ¿En serio? Sí, sí, sí, sí. ¿Cuántos años tiene? Unos escasos menos 36, 17. Para mí te llega a los 40. Kicillof empezó su carrera política militando como ¿vieron que no surfis? Tiene el mismo alcance. Él empezó militando en la UBA. Sí. No tiene el mismo alcance el militante fachero que el militante bicho. ¿Bicho de feo o sí, bicho de inteligente? Feo. Bicho de feo. ¿El mismo futuro decís? El mismo, no, el mismo alcance. Como que se empieza a comentar en los pasillos. Ah, sí, obvio. Le da más visibilidad. Sí. Y sí. Pero mira que la Cámpora tiene feos, ¿eh? Sí, sí. Por Máximo Kirchner. Su líder terminando indiscutible. Terminando en Máximo Kirchner. No, bueno, me lo imaginé ahí. Pobre Máximo. Ah, el Cuervo Larrao que tiene una napia. De sifón. Vamos a seguir escuchando una canción de los Strokes, Train Your Luck. Tenés una superioridad moral porque comés milanesa de berenjena, hamburlenteja. Hashtag estoy abrazado al inodoro. It's Le Tercer Mon. Desde el 2012, cubriendo marchas gorilas. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí. Mujer muere en un McDonald's y se dan cuenta 7 horas después. Una mujer sin domicilio fijo. Atención, ¿qué tipo de mujer estamos hablando? No es homeless, es sin domicilio fijo. Permaneció varias horas muerta, sentada en una mesa de McDonald's, rodeada de clientes que no se percataron de la situación, según consignaron medios de Hong Kong. La mujer, que se informó tenía entre 50 y 60 años, fue hallada muerta el sábado por la mañana. Su caso es considerado un ejemplo más de las personas sin domicilio que buscan refugio en los restaurantes abiertos las 24 horas del día. Este es un problema de los restaurantes 24 horas. Si se muere un cliente, ¿cuándo lo descubrís? Igual 7 horas más tarde, medio fuerte, ¿no? Ya se debía haber... Por el olor. Meado y... No sé. Es la imagen del poscapitalismo, ¿no? Una mujer muerta 7 horas, nadie se da cuenta. En McDonald's. En Hong Kong o en Japón. Estoy esperando la nota de Zizek que reflexione sobre esto. Qué pesado, dejá de reflexionar. Imagínate si lo tuviésemos acá con el balotaje. Insoportable. No, no, no. Insoportable. Paren ese señor que no puede parar de reflexionar. Una clienta volteó para mirar a la mujer y avisó al personal del restaurante que había alguien desmayado. La mujer estaba inclinada sobre la mesa. Un vocero de la sede de Hong Kong de McDonald's expresó su pesar por el incidente. El restaurante ubicado en Pingcheng Estate, qué importa dónde, fue limpiado y desinfectado luego de la muerte. Aclararon además que la mujer no había comprado ninguna de las comidas ofrecidas en McDonald's. Eso es tiene que ser mentira. Solo había un vaso con agua y se sentó. Se sentó y murió. Y murió, ¿no? Pobre. Si estás por morir, te dan ganas de entrar en algún lugar así. No sé si de comer una hamburguesa. No, de comer una hamburguesa. Una amiga, mira la boludez que voy a contar, tenía neumonía. Neumonía. Y la venía tapando con ibuprofeno que se venía tomando. Se venía tomando hace un par de días unos ibuprofenos y tapaba la neumonía, pero estaba a punto de morirse y entró un Subway. Ah, comida, quería, la de casi se muere. Sí, y quería pedir un sanguchito para comer porque se pensaba que estaba mareada y se sentía mal porque tenía hambre. Y no sabían qué hacer los del Subway porque ella no podía hacer la cola, se tuvo que sentar y lo pedía como si fuese una carta porque no podía caminar. Ah, estaba hecha mierda. Ah, una absurda. No, ¿y no la mandaron al hospital? Y no sabía qué hacer el encargado, le decía que le llamaron a una ambulancia y ella decía no, no. Y se fue caminando. Estaba ocultando la verdad de la neumonía. Anonymous declara la guerra total contra el Estado Islámico tras los ataques en París. Esta es la guerra del siglo XXI. Sí. Esta es la nueva Guerra Fría. El video es increíble. Parece de Batman. El grupo hacktivista Anonymous, que participa en la guerra electrónica contra el movimiento jihadista del Estado Islámico, ha declarado la guerra total a los terroristas tras los ataques que sacudieron Francia el viernes pasado. Además, Anonymous se comprometió a identificar a todos los simpatizantes del grupo en internet. ¿Anonymous es el mismo que sube los torrents? Porque yo creo que bajo unos torrents que son de él. No creo. Debe ser alguien que quiere ser, pero... La acción antiterrorista para acabar con la propaganda y el reclutamiento del Estado Islámico se anunció a través de un video de YouTube en el que un portavoz de Anonymous con la cara tapada, con el símbolo del grupo, la iconoclástica máscara de Guy Fawkes, que es el de... Fox. Fox, no puede ser Fox. El chavo Fox no se escribe así. Bajo ningún punto de vista es un Fox. F-A-W-K-E-S. Fawkes me gusta a mí. Iconoclástica tiraste en vez de icónica. ¿En pero serio? Bueno, vale, igual. Yo me quedé pensando si era iconoclástica y puede ser. Declaramos la guerra, prepárense. Porque estaba pensando en el video que ayer lo vi y tiene dos versiones. Una en francés y una en inglés. La de francés no se entiende nada y la de inglés se entiende un poco más. Inesperable. anunció el portavoz del video, declaramos la guerra, prepárense. Y añadió, el pueblo francés es más fuerte que ustedes y saldrá de esta atrocidad aún más fuerte. En respuesta a los ataques mortales de París, el ejército francés ha desplegado 1000 soldados adicionales para garantizar la seguridad en las calles de la capital, mientras la policía realiza redadradas, como Martín Redrados, antiterroristas en todo el país. Tuve como 8 fallos en toda la noticia. Pido disculpas a toda la audiencia y los fans del Tercer Mundo. Pido muchas disculpas. Espectacular. Igual Anonymous, no me imagino cómo le declara la guerra al Estado Islámico. Uno tiene bombas y el otro tiene un montón de computadoras. Pero la guerra electrónica, le van a hackear todas las cosas. Igual el ISIS respondió con simplemente dijo, son unos idiotas. Eso dijo, literalmente esa palabra usaron. En árabe, supongo. Idiotas. Ah, ya. Tiró bombas además, ¿no? En vez de, no solo la guerra es... No solo declararon la guerra virtual los franceses. Igual no, los Anonymous no es Francia. No, yo los banco igual a los Anonymous. En esta. Y en todas. Los banco y punto. Son hacktivistas, esa es una muy buena palabra. Y que se involucren. Está bien, bueno. Que tomen posición. Uno puede decir que, bueno, se toman posición cuando Francia, qué sé yo. Pero que tomen posición contra algo tan grosso como el ISIS y se jueguen así un poco la vida, me parece bien. Le mandaba ayer a los compatriotas de Le Tercer Monde la historia de un chileno que está listado en ISIS y salió en un video de la BBC. Tiene una pinta de chileno. El chileno listado en ISIS y el chileno le va haciendo como una guía, sí, por ese acampe que hay ahí, no sé ni dónde. Estaba hablando en inglés igual, yo me imaginé hablando en chileno. En chileno mezclado con árabe. Ya, porque estamos acá haciendo las cosas para el ISIS. Estamos preparando para hacer los atentados ahí en Francia. Y yo estoy aquí en el ISIS hace un tiempo, pero... Es tremenda la barba que desarrollan los ISIS no árabes. No sé si vieron. Una pelusa magnífica, medio como una esponja. Es por la longitud de la barba. Pasaron las noticias en Le Tercer Monde y vamos a seguir escuchando canciones sobre tener suerte. Después me gustaría que el Rojo pueda hacer mención a su suerte porque, como sabrán algunos y otros no, el Colorado Williamson es colorado y hay toda una simbología detrás de eso. Así que creo que sería interesante que él pueda hablar en primera persona de lo que es la suerte en su vida. Vamos a escuchar unos pocos peligros sensatos de Los Redondos. Wikipedia dice, es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa la suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, pueda escapar de ella. Y sos prudente en la tiniebla y con los gatos. Golpe de suerte. Golpe de suerte. Si vos cuidas que tu animal no nos muestre libremente lo que ya sabe del cuento de la muerte. Golpe de suerte. Golpe de suerte. Todo es estúpido viaje, mi amor, por los altos sólidos, sólidos, bólidos. Suerte. Facebook, El Tercer Mundo. Twitter, @El Tercer Mundo. Fabia. Enciendo Radionauta. Siento que ando. Organizar. Resistiendo. Resistir. Organizando. Radionauta 106.3.4 años. Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Monde. Le Tercer Monde. Nos gusta almorzar como Mirta. Aplaudan, chicos, aplaudan, por favor. Le Tercer Monde. ¡Calmate! ¡No me calmo nada! ¡Calmate! ¡No me calmo nada! ¡Entonces te acudirás! ¡Saloma! Después resulta que no le graba, pero no se está tomando el pelo. Seis minutos pasaban de las 12 del mediodía y sonaba en la tanda que nos gusta almorzar, como Mirta, pero seguimos con las galletitas porque, aunque pedimos pizzas y sanguchitos a nuestros oyentes, nadie nos trae nada, nadie nos quiere. Voy a contar la verdad. Estoy mirando hacia la ventana porque no tenemos portero y estamos esperando la llegada de Pablo Pesco, que es probable que esté en la puerta esperándonos. Si está en la puerta, igual si pasan por 60, 11 y 12, hay 11 y 12, no, 10 y 11, se escucha la radio. Así que si él está en la puerta, nos estaría escuchando aparentemente. Es verdad, que se agache. Y puede agacharse. Pesco, si sos vos, por favor, levantá la mano y te vamos a abrir. Pesco. No es Pesco. No es nuestro columnista de ciencias. Es otra persona. La situación más estúpida en la historia de la radio. Portero eléctrico, 106.3. Quienes se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer vía Twitter. Somos @LetterSermont. Si estás en la puerta, llámanos. 451-6917. Y te vamos a abrir. Qué bronca las casas que no anda el timbre. Sí. Ah, sí. Y toda la suerte de variantes que te proponen. Aplaudí. Tocá fuerte. El tocar fuerte me parece el peor, porque supone que vos sabés qué tan fuerte que tocar, y lo peor es que igual no escuchan. Aunque vos estés bajando la puerta, no escuchan. No se escucha. O el llamá. A mí me parece mal cuando el llamá ya se instituye como la forma de abrir la puerta durante 3 meses. Y una llamada cuesta, no sé, 3 pesos. Y a veces por años. Por años, no vale. Igual es llamada perdida. Mira, el otro día pasé por un lugar. Me estoy a contar algo, chiquita. No, mira, porque un lugar así medio como esos lugares cancheros, onda te paso la dire por inbox, pero así era un taller de encuadernación, no sé qué porquería. Y en la puerta decía, no nos anda el timbre, llamanos. Para mí era una cuestión también de comprobar quién estaba en la puerta. Y me parece pésimo. Algo que hago mucho yo y voy a empezar a hacer una placa de ansiosa es llamar antes de llegar. Así cuando yo llego la persona ya salió. Es espectacular. Es ansiosa. Es ansiosa, pero no hay nada peor que estar parado y llamando por teléfono en la puerta. Chicos, tengo una mala noticia. Va a llover hasta el jueves. No. Qué mal. Hoy va a llover. Ya no llueve, ¿no? No está lloviendo ahora. No va a llover más. Va a un 12% de posibilidad, no sé qué quiere decir. Así que no. Mañana medio flojito ahí, por ahí una lluviecita a la tarde, pero el jueves se pudre todo a la noche. Lo bueno es que va a estar este fresquito simpático, que te puedes poner una remera y un saquito. Que puedes volver al jean. Puedes volver al jean. Al Charlie Sheen, si lleno de sida. Si es que ya te había. Si es que ya te había sido. Lo querías decir. Le agarró. Le ¿Tiene sida Charlie Sheen? ¿O no está confirmado? Sida de Pero ¿en qué fuente tenemos para decir? Twitter. Claro. Hoy llegué acá y Patty me preguntó si en las noticias estaba el estado de positividad de Charlie Sheen y le comenté que no, porque yo también lo leí en Twitter, pero no lo había visto. No, igual es confirmado, es un dato confirmado. No, parece que no está, le tienen que hacer un análisis más. No sé, pero si lo dijo ayer, dijeron que iba a dar el anuncio formal. ¿Desde cuándo tenés que dar un anuncio formal que de tenés SIDA? Conferencia de prensa. Y aparte estamos mezclando. Tengo SIDA y HIV. Tengo HIV. Nos va a caer el INADI. Ay, es que nunca aprendimos la diferencia, aunque vos siempre la... No, es, me parece... Aparte, SIDA es más fuerte. Sí. Acá está en el diario El País. ¿Ves? Charlie Sheen anuncia... anunció... VIH positivo. Imagínate la conferencia de prensa. Tengo SIDA, el periodista. ¿Cuál es la diferencia entre HIV y SIDA? No sé. Claro que algo que le pueda... La Voz de Galicia dice, Charlie Sheen confirma que los españoles están al tope de la noticia. Ya confirmaron que Charlie Sheen tiene... No, pero está la entrevista. Listo, ya está confirmado. En el link y todo. Charlie Sheen revela que tiene el virus del SIDA. Eso lo quiere hacer más. ¿Y más eso está bien decir? ¿Tiene el virus del SIDA? Y sí, sí lo dice el diario. Pero entonces tiene HIV positivo. Lo que no está bien es decirle SIDOSO, SIDOSO. Eso no está bien. Pero lo estás haciendo. No, estoy diciendo que no está bien. Igual, aunque él no lo hubiera anunciado, para mí era súper sospechoso. Tenía SIDA. ¿Vos ya sabías? ¿Estás diciendo que ya sabías que tenía SIDA? Yo sabía. Tiene cara de tener. No, es un fisura. Bueno, pero del fisura al SIDA hay. Hay muy poca jeringa. ¿Te parece? Sí. Mira vos. No, terrible. No, vos sos el especialista acá, Santiago. No te quiero sacar es que te está bien. Te desconcentrás y te agarrás HIV. Sí. Porque anda dando vueltas. Está. Como un resfrío. Es como, más o menos, como un resfrío en agosto. Pero que te queda para siempre. Y si no te cuidas, te agarras. Y no es un tipo de los cuidados. Igual, que me da un poco de miedo que lo digas. No, ¿qué sabemos? ¿Cómo estamos jugando a Charlie Sheen? Todos los prejuicios. Porque también te puedes cuidar y te puede agarrar igual, qué sé yo. ¿Por qué defender a Charlie Sheen? No defenderla, pero es un tipo de los vicios. Igual me parece un poco... Sí. Sí, si no tenés conciencia es como más fácil no cuidarte. También que un día, no sé, creo que encerró a una mujer en un placard y prendió fuego a una habitación de un hotel. Medio psicopático. ¿Vieron todas esas cosas que no se les puede decir enfermedad? Que como son el SIDA. Como el retraso mental. En el SIDA, el retraso mental y el autismo. Porque había aparecido, hablando del debate, el asesor de Macri, que dijo que Scioli parecía un enfermo de autismo. Ah, y lo bardearon. Y enseguida lo bardearon. Salió Liniers. No, pareció una. Decir, no. Scioli no es artista, le gusta leer. Dejen de jugarlo. Chicos, cuando haga un aplauso, apaguen la radio en el acampe en Plaza San Martín, por favor. Así podemos ir hablando de enfermedades mentales. Ah, no, lo peor. Entonces se retractó y dijo, no quise hablar mal de esa enfermedad. Y lo volvió peor. No. Es un trastorno, no sé qué. Y volvió a decir, perdón. Fue espectacular. No quise hablar mal de ese trastorno. Es un trastorno degenerativo. Animal. Terrible. Para los que se están preguntando si Tristán sigue comiendo pepas, la respuesta es sí. ¿Qué pensado? Igual... Aparte, a veces estamos al aire y a veces no es necesario y comer. Él lo distingue. La luz roja es cuando no tiene quemática. No me dejan alimentarme. Yo después estoy flaco y no sabes por qué. Llama a tu mamá a decir. La dejen. Culpa es del tercer mundo. Qué pesado los militantes de la enfermedad. Porque siempre aparte de la enfermedad ajena. No, sabes que estoy muy preocupado porque la gente le agarra EPOC. Así que me voy a ofender cada vez que a alguien le falte el respeto. Cuando los padres tienen un hijo enfermo y se ponen como fanáticos. Ah, que empiezan a estudiar. No es que se compran libros. No es como, mi hijo es uno más, es igual, qué sé yo, convive con esto. Es como, soy el fan del celiaquismo. Sí. Soy el fan, sé todo del celiaquismo, milito por el celiaquismo. Hago comida casera. Las ventajas del celiaquismo inventan. Toda la familia se volvió celíaca porque lo estamos acompañando. Sí, apoyo, se rapa en la cabeza. En un tobogán hacia la... Perdimos la mitad de los oyentes y hay mucha gente que no nos va a volver a escuchar nunca más. Y de hecho Pesco no va a llegar porque va a escuchar todo esto y se va a retirar. Se va a pegar la vuelta. O viene la mano el apocalipsis que se viene para mí es el de la decadencia como sociedad. Brian, de la heladería de enfrente, aportando al debate. ¿Te acordás, Santiago, cuando una amiga tuya nos escuchó un programa y no sé si un chiste sobre Luz Milagros o algo así y no nos escuchó nunca más? Una de mis mejores amigas no nos escucha porque nos reíamos. ¿De Luz Milagros? No era, era de... Ah, de Ángeles Rauso. Ángeles Rauso. Una es un bebé y la otra está asesinada. Lo que no quiere decir es que no nos hayamos reído antes de Luz Milagros, pasa que no era el programa que escuchó tu amiga. Nos hemos reído de Luz Milagros. También... Nos han retado también de ese. Sí. Pasa que Luz Milagros estuvo mucho tiempo en la tapa de La Nación. Estuvo 6 meses. Compitió de palo a palo con Nisman. En tapa del diario La Nación. Estamos hablando de boludeces, pero también hablando de la suerte, de tener buena y mala suerte. ¿Tendrá suerte Scioli el domingo? No sabemos. Nosotros vamos a acompañar. Sin duda, vamos a acompañar la poca suerte que tenga. Chicos, nunca ganó una elección y no va a ser el caso. Una vez más. ¿Quién me dijo? Qué manera de votar al perdedor, ¿eh? Alguien me dijo, voy a votar a Macri, así pierde porque... siempre los que voto pierden y le dije que mejor no. Sí, no. Ah, iba a probar. Iba a invertir la regla a ver qué pasaba. Un amigo de mi hermana votó a Macri en primera vuelta y en la segunda no lo va a votar porque se informó. ¿Iba a votar a Scioli? Estaba pensando en Blanco o Scioli, pero se informó y en la primera vuelta no lo votó porque se pensó que no ganaba. Yo igual espero que si no gana Scioli haya mucho voto en blanco, así resistimos el ajuste. Por lo menos es la última esperanza que me queda. Ya pará, Bueno, es la, o sea, la primera esperanza es que gane Scioli. Operador, ¿votás? No va a votar. Zaffaroni de esta, el rojo. Igual ponen cara de yo votaría en blanco cada vez que decimos Daniel Scioli. Daniel Scioli. Asiente con cara de voto en blanco. Él es muy blanco, además. Sí, por eso, no le cuesta tanto. Aunque voto recién nos decía en el corte que él no es un colorado autopercibido. No. Él es se considera un negro. O sea, si le preguntas por color de piel, autopercibido, negro, frente etiqueta. Al espejo, blanco. Una etiqueta que le imponemos los demás, la sociedad. A ver, rojo. Daniel Scioli. Estamos probando las técnicas del conductismo acá en Le Tercer Mont mientras escuchamos más canciones sobre tener suerte. Good Luck Charm de Elvis Presley. Want your kiss, cause I just can't miss with a good luck charm like you. Come on and be my little good luck charm, ah, you sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm, to have, to have, to hope, to hope tonight. Don't want a silver dollar, rabbit's foot on a string, the happiness and your warm caress no rabbit's foot can bring. Come on and be my little good luck charm, you sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm, to have, to have, to hope, to hope tonight. Tonight. If I found a lucky penny, I toss it across the bay. Your love is worth all the gold on earth. No wonder that I say, come on and be my little good luck charm. You sweet delight, I want a good luck charm hanging on my arm. I do have, I do have, I do hope, I do hope, I do night. Le tercer monde. Le tercer monde. Le tercer monde. Le tercer monde. La E final no se pronuncia. Che boludo, siempre pensé que Le Monde era italiano. Really? Come on. Shake an apple off an apple tree. Shake a shake of sugar, but you'll never shake me. No siree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair. Squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sirree, oh. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear. 12:18 del mediodía, seguimos en este nuevo programa del Tercer Mon por Radionauta mientras pedimos la expropiación definitiva de el Olga Vázquez en Plaza San Martín. Una firma nada más para que este lugar sea para siempre de la cultura popular. Está con nosotros nuestro columnista en ciencia y derivaciones metafísicas, el señor Pablo Pesco. Me puse a hablar encima, perdóname. El Departamento de Ciencia y Tecnología del Tercer Mundo. Sí, del Tercer Mundo. Claro, ¿cómo andan? ¿Cómo están? MinCIT, el Tercer Mundo. Sí, es el Departamento de Ciencia y Tecnología. Así que bueno, acá vamos a ajustar algunas cosas. ¿Qué hay que cambiar? Vieron que en el... no me acuerdo bien, pero... Te estás acomodando, ¿no? Sacando la llave, aclarando un poco la garganta. No voy a dejar de hacer ruido. Un poco que dejo de hacer ruido. Lo que pasa es que llegué recién. Vieron que ahí en el PRO estaba, como una de las propuestas era que el Departamento de Ciencia y Tecnología, no el Departamento, el Ministerio. El Ministerio de Ciencia y Tecnología pasa a formar parte de un ministerio más amplio de, no me acuerdo, de si de... De. Ay, pero tenía un nombre. Se junta al ministerio. Desarrollo. No, tenía un nombre como que te diga, no sé. De impulso la. Impulso, la... claro, qué sé yo, medio. Con esto estás políticas. Convocando a votar a Scioli. No, sí. Bueno. Claramente, claramente sí. Por favor, voten a claro. Scioli. Un llamado desesperado. Un llamado desesperado. Creemos que va a ser más difícil. Y bueno, no, qué sé yo, no sé. Bueno, aquí estoy, aquí me tienen. ¿Qué trajiste en el día de la fecha? Además de... Y en el día de la fecha les traje hablar un poquito más de la teoría de la relatividad. Ah, nos había quedado la nos segunda había quedado parte. Algo, la segunda parte o hay, puede haber más, pero eso, viste. Hoy va a ser complicado porque no está al aire Manuel Mendizábal. Manuel Mendizábal es como el alumno estrella de la clase que va siguiendo al profesor, que hace las mejores preguntas, que se acuerda lo de la clase pasada, que todos odian. Y hoy no está, y ese día el profesor, o sea vos, el científico a cargo, va a quedar como perdido, porque nosotros más que ayudarte vamos a hundirte. Vamos a babear que, también. ¿No? Si quieren podemos hablar de otra cosa. No, no queremos. Vamos con la relatividad. Por ejemplo, traje algunas cosas de la historia de la vida personal de Einstein. A ver. A lo mejor podemos por hablar por ahí. Entrarnos por ahí. Bueno, dale. Les voy a contar que Wikipedia, que Einstein nació en 1879 en Ulm, que pertenecía al Imperio Alemán. Él era judío, como ustedes ya deben saber. Era bajito, ¿no? Yo me lo imagino como bajito. Están buenas, pero nunca las sé. Medía un metro. Midió distinto en su vida. Primero midió una cosa, después fue cambiando su medida. Relativo a la edad. Claro. Me lo imagino como súper bajito y dando pasos cortos. Claro. Por adentro del laboratorio, como tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Bueno, listo. Puede ser. ¿El tipo entonces era alemán? Era alemán. Y bueno, en 1932 recién abandona Alemania y se va a Estados Unidos. También, digamos, debido a la persecución a los judíos, ¿no? Esta cuestión de que trabajaba en una oficina así... De patentes. De patentes de cosas científicas. Sí, sí, sí. El otro día tuvimos esta aclaración. Yo me imaginaba patentes BGH-694. Sí, no, no. Tenía carita de viejo loco, pero de viejo al fin. Como que podría llegar a ser tu tío. Sí. Sí, sí. Bueno, y en 1905 estaba trabajando en la oficina de patentes. Ese es el año donde desarrolla estos trabajos que habíamos hablado en la columna pasada. Estos cuatro trabajos así muy, muy importantes, ¿no? Que van a romper un poco con la visión de la física. Repitió un grado en la escuela, ¿puede ser? Puede ser, sí. La verdad es que no era... O sea, era... Según lo que yo leí, era un poco introvertido. Era una persona así medio introvertida. Qué bien el bigote de Einstein, que no da facho. ¿Vieron claro. que el bigote en general da facho? No es el caso del bigote de Einstein. Y bueno. No, sí, es bigote. Por los pelos que tiene, me parece. Supongo que se cuidaba también de no tener el mismo bigote que Hitler o algo así. Sí, era una buena idea en su momento. Pero el tipo... Por lo que veo acá en las fotos que está scrolleando Patricia, como que de joven era más normal. Onda, trabajó en una oficina, qué sé yo. Después se convirtió en genio y ahí se permitió dejarse el pelo todo medio loco. Puede ser. Medio puede que ser. Se metió en el personaje también, se lupió. Puede ser. Bueno, les voy a contar que esto es algo que supuestamente ha sucedido, pero no se evidencia, ha sucedido. O sea, es algo como que... Que a los 16 años renuncia a la ciudadanía alemana para no hacer el servicio militar. Cosa interesante. O sea, un tipo como que le escapaba, ¿no? Al tema de la obediencia, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Acá de gente en este país que se ha sacado dientes para no hacer el servicio militar, se sacaba dientes. O se casaba o tenía un hijo. O el caso de Charlie García, que hizo también una locura dentro del servicio militar y para zafar también. ¿Qué hizo? ¿Esa no la tienen? No. No. No. Y al parecer, supuestamente, esto igual hay que wikipediarlo, pero también se puede encontrar. Charlie García llevó un cadáver al casino de generales, de oficiales. Sí. ¿Y dónde lo mandaron a llevar un cadáver a no sé dónde y lo llevó al casino de oficiales, hizo pasar por loco. ¿Vieron? Yo formé parte de un ejército loco y de que después dice, pero para ellos el loco era yo. Ah. Bueno, ahí. Bueno, este tipo también, ¿no? Como un escape. Supuestamente, a los 16 años, renuncia a la ciudadanía alemana solamente para no hacer el servicio militar. En 1896, no sé cuántos años tenía, alrededor de 20 años, conoce a Mileva María, una mujer feminista y radical. O sea, es un tipo que, bueno, como nos pasa a todos, está influenciado y involucrado con los temas políticos y bueno. En 1905 saca sus teorías, entre 1902 y 1909 trabaja en esta oficina de patentes en la cual no estaba trabajando en el ámbito científico, pero tenía la posibilidad de desarrollar por su cuenta. Ahí es cuando le dan el premio Nobel de la Paz. No, el premio Nobel de Física, claro. De Física. Era Pérez Esquivel. Era Pérez. La Comisión Provincial por la Física. El Comité contra la Radioactividad. Y este les va a gustar. En 1919 se separa de Mileva y se casa con una prima. Con una prima que lo cuidó durante un estado de agotamiento que tuvo, ¿no? Piensen que una persona también muy perseguida y bueno, y se casó con su prima. Participó de manifestaciones antibélicas, sionistas, era sionista. Ah. El tipo por ahí en una clase te paraba la clase, te, bueno, y era un. Como uno, un docente ahora que puede parar la clase para decir, bueno, desarrolló una idea política o. Era un tipo que estaba. Uh-huh. Estaba inmiscuido con los temas políticos. Y bueno, en 1932 se va a Estados Unidos ante el crecimiento del odio a los judíos. 1939 es la carta a Roosevelt, no sé si se acuerdan. No. Le propone un proyecto de atómico, el proyecto Manhattan. Le propone empezar a desarrollar armamento nuclear ante la situación de que Alemania... En realidad la carta dice, bueno, Alemania está desarrollando armamento nuclear. Ponete pillo. Nos ponemos a tu servicio para... Esa carta del presidente. Explotarlo. Carta del presidente de. O sea, yo me imagino era un tipo antibélico. O sea, me imagino también una época en la cual él mismo tenía sus contradicciones y veía a su pueblo en peligro, ¿no? También. O sea, dentro de todas estas contradicciones. Un tipo que en ese momento tenía mucho renombre también. Y tenía su. Bueno, su capacidad de desarrollar ideas y. En 1949 escribe un texto que se llama ¿Por qué el socialismo? O sea, era un tipo, por ejemplo, que creía en un tipo de Dios que no era específicamente el Dios como lo podemos creer nosotros, sino como una idea, no sé, más holística. A veces dice que no, que tampoco cree en Dios. Es un tipo así medio... Qué traición que los científicos tengan un lado humano y social. Estoy medio en desacuerdo. No. Como... Son científicos, que hagan cuenta. No, mentira. Y esta no la. Estás partiendo el corazón a pesco, vos te das cuenta, ¿no? No, pero es que son personas, digamos. Somos personas también. Acéptennos así como somos. Ese texto, ¿por qué el socialismo? Es un socialismo medio sueco, medio de esa onda, ¿o no? El que te. No sé, no lo leí. Te digo la verdad, no lo leí. Yo supongo que es una crítica al. Es de 1949. Así que debe ser una crítica al capitalismo. Sin caer en un totalitarismo, ¿no? Porque él también de alguna forma estaba viviendo las consecuencias de los totalitarismos, ¿no? Uh-huh. Supongo que debe ser eso. En 1952, este datito, le ofrecieron la presidencia de Israel. ¡Oh! ¿Qué? A la cual no rechazó, ¿no? La presidencia. ¿Cómo llegan a ofrecerle la presidencia? Ya te digo, era un tipo muy influyente, muy inteligente, muy. Estaba activo políticamente, era un tipo que. Que decía lo que pensaba y se ve que también representaba la idea de muchas personas. Aparte son esos países donde hay primer ministro que gobierna y presidente que legitima. Oh. Y aparte, te ponen ahí, te sientan en una sillita. Él era sionista. Por ahí, no sé, hay que escarbar un poco mejor. No era nacionalista, por ejemplo, pensaba como en un estado plurirreligioso, como esta idea de un estado plurinacional o pluricultural, ¿no? Uh-huh. Que por ahí es la idea bolivariana ahora, en este momento, vamos, de Bolivia, de Evo. Pero él pensaba en volver a Zion. Bueno, y algo también interesante, hay un libro que se llama 100 autores contra Einstein. Claro, porque ante sus... Digamos, era un tipo polémico, ante la polémica que levantaban en una época, no sé bien exactamente contra qué idea de Einstein se... Y si son 100, debe ser contra varias. Pero son 100 autores contra Einstein. A lo que Einstein contestó, bueno, con uno solo... bueno, digamos, con uno solo, que bueno, estaba bien. Pero bueno. Bueno, y el lado B de la teoría de la relatividad, que nos quedó pendiente de la clase anterior, de la que nadie se acuerda. Sí, sí. Tenemos esto de que es difícil seguir de cada un mes el tema. Pero les voy a recordar que la teoría de la relatividad especial planteaba que el tiempo era relativo. Planteaba que el tiempo era relativo. Sí. Y bueno, ¿y eso de qué dependía? Bueno, de cómo uno viajaba. Si, por ejemplo, habíamos pensado en una experiencia de un haz de luz viajando entre un satélite y la Tierra, y habíamos visto que había dos caminos distintos y que sí o sí, para que haya dos caminos distintos, el tiempo tenía que ser distinto. Y bueno, les puedo contar algunas cosas O sea, no sé si empezar ya con relatividad general o contarles algunas cosas que quedaron pendientes de la relatividad especial que por ahí están interesantes para contarles, que a mí me gustaría contarles. Abrimos la aplicación de Le Tercer Monde en redes sociales. Si querés que vuelva la encuesta de Twitter sobre la teoría de la relatividad general a... ¿De la qué? ¿De la qué? De la relatividad. No te me rías porque recién dijiste cualquier cosa. No, agresiones entre... ¿Qué? Estoy, perdí toda la legitimidad, no me queda nada. ¿Ya votaron? Las cosas que te quedaron pendientes. ¿Algo que, sí, vamos con votando. Eso. Algo que me parece interesante que no lo dije, que también está se puede encontrar en la historia de Einstein. Se les trajo el cerebro a Einstein. ¿Qué? Sin permiso de su familia, se les trajo el cerebro. Ahora es muerto. Se lo cortó en... No, obvio, después de muerto, obviamente. Después de muerto se les trajo el cerebro. Sin permiso de su familia. Sin permiso de su familia. Estás medio ofendido. Se lo por cortó eso. En pedacitos el cerebro y se lo llevó tomaron. A distintas universidades para explorarlo. Miren la locura, ¿no? El racionalismo. La locura del... No. ¿Y cómo era? ¿El cerebro? ¿Igual a todos los demás? Y no sé, la verdad que no sé. Murió de un derrame cerebral, así que... Ah, mira. Creo que murió de... Sí, de una hemorragia interna. No, de un derrame cerebral, pero no sé si es lo mismo. De una hemorragia interna murió. Bueno, volviendo al tema del tiempo y el espacio... nosotros habíamos hablado de la dilatación del tiempo, de cuando uno viaja el tiempo se dilata y es más lento, corre más lento. Y hay una paradoja que se llama la paradoja de los gemelos que plantea Paul Langevin, que se las quiero contar porque es muy interesante y aparte porque es muy... Vieron que siempre hablamos de una paradoja que viene como a mostrar las contradicciones de una teoría que se resuelven con otra teoría. Uh-huh. Esta paradoja de los gemelos se trata de dos gemelos que uno se queda en la Tierra y el otro viaja. Y bueno, y haciendo esta cuenta que habíamos hecho, el tipo que viaja, cuando vuelve, vuelve más joven. La paradoja, si bien así contada, no es una paradoja. Pero, ¿cómo viaja, por ejemplo? Y, por ejemplo, se va con una nave hasta la Luna y vuelve. A una velocidad, la que sea. Claro. Entonces... por ejemplo, si nosotros lo queremos ver como el otro día, los haces de luz, uh-huh. Bueno, en realidad el tipo viajando a una velocidad ya distinta a cero, digamos, distinta a la del tipo que se queda, sí. Su tiempo relativo es más lento. O sea, relativamente su tiempo es más lento. Entonces se va hasta, no sé, pongámoslo más lejos, se va a dar una vuelta por el sistema solar. Cuando vuelve, el tiempo pasó distinto para él que para una persona que queda en Tierra. Y su hermano se quedó envejecido más. Y su hermano es más viejo. Esa es la paradoja de los gemelos. La paradoja de los gemelos es la siguiente. Bueno, pero para el tipo que está arriba de la nave, el hermano también viajó, hizo todo ese recorrido, pero al revés, para el otro lado. ¿No? Claro. Es como que... O sea, él se quedó quieto y todo el resto de la gente se movieron. Entonces, ¿cómo puede ser? Que esa es la paradoja. La paradoja es, bueno, ¿cuál es el que envejeció? Supongamos que sí, que uno envejece, pero ¿cuál es el que envejeció? ¿El que se quedó en Tierra o el que está...? Claro. Como que de alguna manera también depende de la perspectiva. Claro. Claro. Pero bueno, la resolución de la paradoja de los gemelos con la relatividad especial es que el que viaja es más joven, que es lo que habíamos visto. Y algo interesante de esto es que hay una canción que se llama Minuto 39, de Brian May, en la cual habla... Brian May, que es astrofísico. Claro, Brian May, que se recibió. El guitarrista de Queen, estamos hablando, que sí. Tiene el pelo muy parecido como tiene vos. Sí. Pablo Pesco, que se recibió astrofísico después de ser guitarrista de Queen. Sí, tal cual. Estaba estudiando y se ve que cortó un poco para dedicarse a la música y después... Y él tiene una canción que se llama Minuto 39, en la cual cuenta qué es lo que siente una persona cuando vuelve y ve que sus seres queridos ya envejecieron o murieron. Digamos, se trata como... De esa, la historia, es la historia del gemelo que vuelve. Esa. Más joven pero más solo. Claro, más joven pero más solo, tal cual. Los riesgos de ir a pasear por el sistema solar, ¿no? Vas a volver joven y solo. Y sí. ¿Aceptás los términos y condiciones? Y esta. Y está bueno, aparte vuelve. Obviamente la canción habla de otras cosas, ¿no? Como esto de sexo, los seres queridos, qué sé yo. El sexo y las drogas en el viaje, ¿no? Durante el viaje. Oh, he consumido tanto. Dicen, y soy más joven en tu cara, Kate Richard. Es obvio que esa gente viaja mucho. Bueno, y en 1971, o sea, se comprueba. se comprueba, se hace un experimento con dos relojes, uno en un avión, habíamos hablado de esto, uno arriba de un avión que viaja 40 horas alrededor del mundo y vuelve, y estaba ligeramente retrasado con respecto a uno que se había quedado en tierra. A mí la pregunta que me genera cada vez que hablas de esta cuestión del tiempo es, ¿cuánto? Traté de gritarme. ¿Cuánto? Claro, ¿cuánto cambia el tiempo? Y bueno, es depende de la velocidad que viaje. Claro, y para nosotros, no, porque no viajamos a una velocidad cercana a la de la luz. Depende, o sea, de la velocidad, no del tiempo. Depende de la velocidad con la que viajamos. Sí. Qué espectacular tener la posibilidad de salir tarde y llegar temprano gracias a la velocidad de la luz. No se puede, porque es al revés. ¿Cómo se? No podés ir para atrás en claro. el tiempo. Podés estirarlo, pero no podés ir para atrás. Hasta ahora, ¿no? Con esta teoría. Porque sería bárbaro salir tarde y llegar temprano. ¿Cómo ves el futuro, Pesco? ¿El futuro de qué? No estamos hablando del balotage, sino de viajes en el tiempo. Y para mí, yo vórtices espaciales. Para mí todavía no sé. No, hay mucho para pensar todavía en la física y en las posibilidades. Yo creo que hay que la concepción del tiempo es una estructura humana, digamos, que no hay tiempo. O sea, que en realidad no hay tiempo. Es nuestra forma de ver las cosas, ¿no? ¿Cómo entonces, como que hay que romper con esta idea de tiempo y también pensarlo de una forma más holística con respecto a la memoria, por ejemplo. Nosotros, nuestro pasado nos sigue pasando hoy en día. No es que pasó, sino que como tenemos, siempre tenemos una... las interpretaciones que hacemos de nuestro pasado están en nuestro presente. Estamos todo el tiempo... nuestro pasado nos está pasando en este momento. Por ejemplo, bueno... Es re posmo, me encanta. Yo pienso igual que vos. Tú eres un presentista. Sí, pero está relacionado con esta idea de pensar en el tiempo no como algo absoluto, sino como algo que se mueve, ¿no? Como... O romper la idea de tiempo. En realidad no hay tiempo, sino somos un cúmulo de historias, pero no... Atemporales, digamos. No hay tiempo, pero qué viejos que estamos. Pero nos vamos de alguna forma nos vamos envejeciendo. Pero algunos para bien, ¿no? Bueno. Y entonces, yo lo que no me terminó de quedar claro, y vamos terminando esta columna, porque faltan 15 minutos para la 1 del mediodía, es ¿qué es la paradoja que termina resolviendo la segunda teoría? O sea, la primera era, bueno, vuelve más joven. Sí. Uh-huh. ¿Cuál es la paradoja? La segunda teoría que les voy a contar, la teoría de la relatividad general, resuelve la siguiente paradoja. Yo estoy arriba de un ascensor que se mueve. Ustedes saben que yo tengo una piedra, cae porque está atraída por la gravedad, ¿no? Sí. Entonces yo siento una atracción hacia abajo, ¿no? Que es una aceleración fija, ¿no? Como que siento como una fuerza que me tira hacia abajo. G. Claro, que es G. ¿Por qué? Y porque estoy en la Tierra y la Tierra me atrae, ¿no? Ahora, supongamos que no hay Tierra y hay una persona arriba de un ascensor y ese ascensor se mueve para arriba con una aceleración que es igual a G. ¿Esa persona se daría cuenta si... está arriba de un ascensor que se está moviendo o si está en un planeta que lo está trayendo? ¿Que la está trayendo? Nos partiste la cabeza. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ser atraído por un planeta o moverse con una aceleración constante? Es genial esas frases que no entendés, pero las podés copiar grandes y ponerlas en una revista. Es como que es el título. Pero yo debería pensar que no debería haber diferencia. Claro, bueno. Esa paradoja es la que viene a pensar la relatividad general y lo que dice en realidad es que un cuerpo no atrae a otro, sino lo que hace es curvar al espacio. Ah, sí. Y esa es la idea de la relatividad general, de la que por ahí podemos dejar para más adelante. Picando, que en realidad lo que hace una masa, o sea, un cuerpo masivo, es curvar el espacio. Por ejemplo, la luna podría ser como una bolita que sigue de largo, ¿no? Pero de repente la Tierra hace como curva el espacio de manera que ese seguir de largo de la Luna es entrar en órbita. Pero en realidad lo que hace la Luna es seguir siempre con la misma velocidad. Está girando como una ruleta, digamos. Claro, pero no gira, sino que es un camino lineal, uh-huh, alrededor de un espacio que está curvo. Lo que está curvo es el espacio. Es como si tuviera una sábana y yo tirara una bonita arriba de la sábana. esa bolita quiere seguir de largo, pero ese seguir de largo es hacer un círculo. Esa es la idea que va a hacer con el espacio Einstein en su relatividad general. La masa y el espacio están unidos a partir de la curvatura. Qué imposible que es entender física sin las metáforas. Ay, sí, sí. La gente está como nosotros. Armé una encuestita que tenía ganas de armar en Twitter y pregunté si sabían más de la relatividad gracias al Etersermont. Y el 100% de los participantes respondió: sí, soy casi físico. Gracias, Pablo Pesco. Bueno, no me crean mucho tampoco, ¿eh? O sea, busquen sus propias, sean críticos. Qué bien. El humilde. Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué nos mandás a investigar? No, a veces yo te creo mando, todo. A veces mando fruta, ¿eh? No importa, porque nosotros te creemos, sos nuestro. Bueno, el gurú. Físico de cabecera. Claro. El gurú de la física. Bueno. Bueno, gracias por invitarme y bueno. Vamos a seguir escuchando canciones sobre la suerte. Pesco, no sé si vos te considerás un hombre de suerte sí, o no. Sí. ¿Sí? Sí, sí, la verdad que sí. Mira qué bien. Sos la primera persona de este piso que se reconoce con suerte, así que esperemos que no la pierdas. Esperemos que no la pierdas. Vamos a escuchar The Luckiest Guy on the Lower East Side, The Magnetic Fields. Ya, porque estamos acá haciendo las cosas para Lizzy. Estamos preparando para hacer los atentados ahí en Francia. Y yo estoy aquí en Lizzy hace un tiempo, pero... Bicycle across town in the rain to bring you candy, and John would buy the gown for you to wear to the prom with Tom, the astronomer who'd name a star for you. But I'm the luckiest guy on the Lower East Side, 'cause I've got wheels and you wanna go for a ride. I'm a fool, there's no doubt. But when the sun comes out, and only when the sun comes out, I'm the luckiest guy on the Lower East Side. 'Cause I've got wheels, and you wanna go for a ride. Day is beautiful, and so are you. My car is ugly, but then I'm ugly too. I know you'd never give me a second glance, but when the weather's nice, all the other guys don't stand a chance. I know Professor Blumen makes you feel like a woman, but when wind is in your hair, you laugh like a little girl. So you share secrets with Lou, but we've got secrets too. Well, one, I only keep this heat for you, 'cause I'm the ugliest guy on the Lower East Side. But I've got wheels, and you wanna go for a ride. Le Tercer Monde, cuarta temporada. Le Tercer Monde, el fin de semana, empieza el martes. Tenemos que pasar malo, Ramone. Cuatro. Encendiendo un nuevo año en Radionauta. De una. De lunes a viernes. De una a dos. Compartimos las noticias en Radionauta. Yes, please. Cuatro. Encendiendo un nuevo año en Radionauta. En el aire, los abrazos, los deseos, las ganas, las utopías, las huellas de caminantes y mucho más. Aguante Radionauta y feliz cumpleaños por estos 4 años de comunicación comunitaria, alternativa y popular. Bueno, Radionauta, en tus 4 años, feliz cumpleaños. Sos una alegría, sos un proyecto, sos también un sueño y un desafío para todos y todas los que te hacemos y los que te escuchamos. Gracias por ser un espacio tan lindo. Ojalá que este espacio de comunicación dure muchísimos años, crezca muchísimo y siga siendo así, humanamente tan rico y tan lindo. Radionauta con el corazón. Es un lugar en el corazón. En Revista La Pulseada de Noviembre, volvemos a poner los derechos de los pibes como norte para el país que se viene. Tras el juicio que condenó a los policías responsables de la masacre de Quilmes, hablamos con los familiares de los 4 chicos quemados y torturados en la comisaría. Además, adelantamos un manual ilustrado que nos ayuda a defender derechos ante desalojos, violencia familiar y adicciones. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Monde. Le Tercer Monde. La E final no se pronuncia. Che, boludo, siempre pensé que Le Monde era italiano. Really? Come on. Una menos 10 y 53 pasaron de las 12 del mediodía y ya estamos llegando al final de Le Tercer Monde número 149, pero todavía nos quedan las fijas, que son aquellas, ¿cómo decirlo? Cinco cosas, sí, cuestiones de algo. Y en este caso son 5 fijas del fin de ciclo kirchnerista. Son 5 fijas que no podíamos dejar para la semana que viene porque seguramente el fin de ciclo tenga un moño rojo en un paquete debajo del pinito de Navidad. Y amarillo. Y ya estas fijas van a quedar formando parte del pasado que se reinterpreta en el presente. Somos historia. No, pues qué espectacular. Se vive... No la burlemos de columnista que se acaba de ir de este programa. Y aparte estuvo re bien lo que dijo. No respeto. Genial. Querer burlarte de alguien que se acaba. Se acaba de saludar. Está con su estela, está la estela de su estrella en el Olga Vázquez, la pobre. Todavía está deformando el espacio en este estudio. Se viven días intensos en el país y las personas reaccionan de las maneras más inesperadas. Van 5 fijas frente al fin del kirchnerismo y la entrada del país en el infierno neoliberal que implicará la muerte de la mayoría de nosotros. Las posiciones se extreman, la gente discute mucho. Paradójicamente, se sobrepolitiza todo justo cuando se acaba el veranito progresista, que en realidad duró unos buenos 12 años. Somos Argenzuela. Pero terminó. Éramos. Es paradójico porque todo el mundo está discutiendo política cuando en realidad se acaban las discusiones más interesantes. No sabemos. No cerremos la historia. No sabemos. Una fija, no sé si está. Pero el incipiente militante kirchnerista que nunca fue, se animó a ser militante, como que se quedó en el sillón. Y después de las generales, ahora entre las generales y el balotaje, está descontrolado. Está 300% kirchnerista. Cuando lo que hubiese servido para mover un poco el tablero es ponerse la camiseta un poco antes, ¿no? Sí, sí. Pero está lleno. Lleno. Y está aprovechando el Cyber Monday del kirchnerismo. La Facultad de Humanidades es un epicentro de kirchneristas incipientes descontrolada cuando años se pasó diciendo de la Facultad de Periodismo como... Sí, sí, sí. Es cierto. Y otra de las fijas es que empezás a sufrir nostalgias anticipadas del gobierno de Cristina. Los spots de campañas viejas, especialmente los de la Fuerza Argentina, te emocionan fuerte y sos tan débil ideológicamente como para soltar unas lágrimas con la de la científica repatriada que cuenta cómo volvió de Alemania o con el sueño o con la del dueño del Lumilagro, que no es Luz Milagro. No es Luz Milagro. Es el dueño del Lumilagro. Si por casualidad, táctica puntual, incoherencia política, error o azar, votaste a Kirchner o a alguien similar alguna vez, ahora lo transformás en un gran hecho político de tu vida. Yo lo voté. Bastante trucho, la verdad, sobre todo si revisás quiénes más lo acompañaban en la lista. Como por ejemplo puede ser el caso de Nacha Guevara. O Sergio Tomás Massa. Te encontrás en situaciones cotidianas frente a objetos, por ejemplo una bananita Dolca, preguntándote... ¿Cómo será esta bananita Dolca después del kirchnerismo? Todo parecía permanente, pero no. Toda inscripción de precio subsidiado por el Estado Nacional es una puntada en el corazón, igual que los cartelitos de precios cuidados y hasta los trenes. Tenés miedo de que todo desaparezca y haces bien. Otra de las fijas de este fin de ciclo tiene que ver con que estos 12 años de kirchnerismo... Te das cuenta de que en el último mes nunca fuiste a Tecnópolis, no fuiste al Centro Cultural Kirchner, no fuiste a la Casa Rosada, no fuiste al Museo del Bicentenario, no fuiste a la ESMA, no fuiste al Museo de la, ¿cómo se llama? De la Memoria allá en Ciudad Universitaria, no fuiste al Calafate. Bueno, no sé, te falta. No fuiste al mausoleo de. Yo sí fui al mausoleo. ¡No! No fui al. Ninguno de estos museos, pero fui al mausoleo. Y creo que es el momento de que Facebook me recuerde esa foto y la vuelva a subir. Facebook, esto es un guiño para vos. Te la va a dar el momento que salga el resultado del Orotage. Yo hice una carpetita en los favoritos del Chrome, le puse década ganada y puse Linksa, Canal Encuentro, Paca Paca, el Centro Cultural Kirchner al cual nunca fui, la CDA y la... No, la TDA y la CDA, que es la página esa donde mirás las series, que ahí miré Historia de un Clan que se termina mañana, que está buenísimo. Hay mucho melancólico de Paca Paca, como que se siente el fin de ciclo en Paca Paca. Había un pero que también ciclo... se mezcla con el que recién ahora está conociendo Paca Paca y se ¿vos? Emociona melancólicamente. No, yo ni siquiera llegué a conocerlo y ya estoy tarde. Yo no conocía Paca Paca. Me siento un poco como en un extremando la caída del muro de Berlín. Como que todo lo que conocimos va a cambiar. Sí, sí, sí, sí, sí. Y vamos a conocer un nuevo modelo civilizatorio. A la cabeza de Mauricio Macri. Bueno, son 5 fijas sobre el fin de ciclo, sobre esto que termina. Admitimos que estamos organizando para ir a Tecnópolis. Sí. Este programa. Que no fuimos. No fuimos y queremos ir. Fue antes fallido. De que se termine. Y tendríamos que ir este sábado. Puede ser que sea este sábado. Si hay sol. ¿Habría algún plan? No. Tenemos que ir. Podremos hacer un centro cultural Néstor Kirchner. Tecnópolis. Y pasamos. Y pasamos por primero Tecnópolis. La TV pública. Y le mandó un saludo a Tristán Bauer. El saludo de antes de las elecciones, además. Suerte, Tristán. Chao. Bueno, llegamos al final del de Tercer Mon. Estamos muy, muy sobre la hora. Nos vienen a despedir los chicos de Una, que pensamos que no iban a llegar y les íbamos a comer algunos minutos, pero llegaron, así que tenemos que dejar el aire. Con el regreso de Julián Razo. Lo extrañé. Yo particularmente extrañé no verlo a la salida del programa. Era como una... ¿Viste que te acostumbras a cruzarte a alguien? Y fue una desilusión cuando desapareció y una alegría a su reaparición con vida en los estudios de Radionauta. ¿Cómo saludamos a la gente que se va y reaparece, eh? Sí, sí, somos muy saludaderos. Nos dice acá nuestro columnista en Geografía y el Mundo que un eslogan para Tecnópolis puede ser: venía a despedir la década ganada a Tecnópolis con Letter Sermón. Debería haber como una juntada masiva el domingo para ver la derrota electoral en Tecnópolis. Sí, todo sí, llorado, y prender paca, fuego paca. Todo. Venía a romper el obelisco el domingo a las 10 de la noche. Romper Tecnópolis organizado por Tecnópolis de Tecnópolis. Venía a robarte los robots que tanto nos costó construir. Venía a agarrar los asientos de los aviones de la Unión Argentina que queden. Saquémosle la casa al Cuervo a la Roca. Bueno, llegamos al final y vamos a brindar. Cierto, no. Qué difícil. Por. Yo ya cerré. Qué Por la cola de Axel Kicillof. Yo por Anonymous. Fantasma, te habías guardado un brindis desde ayer y te lo olvidaste. Qué sucio, sos de sucio. No se pueden guardar los brindis. Tristán se reservó el brindis ayer en la noche. No. No existe. Eso. Anonymous. Combatiendo al ISIS. Yo. Voy a brindar por el fin de ciclo y por la teoría de la relatividad especial. No podés brindar por cosas. Pase lo que pase el próximo todo domingo, relativo. 22 de noviembre, el martes siguiente, que será 24, vamos a estar acá. Pase lo que pase, a no ser que nos echen del Olga, a las 11 de la mañana por el 106.3, sigue de una y nos vamos hasta la semana que viene. Adiós. In old New York, and if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York. Confía en tus instintos. La gente suertuda se percata que su voz interior pocas veces se equivoca. escuchar Le Tercer Monde, radionauta.com.ar.